Me estoy tomando un café con nuestros amigos de Samsung Venezuela, Jorge López, gerente de soporte comercial de la división Mobile Comunicación. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestras oficinas. Ajá. Pues estamos acá para darte toda la información que necesites de acuerdo a los productos que tenemos. Señores, ahora vamos a hablar de un equipo que es el Samsung Beat DJ M7600. Que en primer lugar, para hacer este espacio corto y de pronto para que ustedes se vayan motivando, cuéntame cuáles son sus principales prestaciones. Pues como su nombre lo indica, el Samsung Beat DJ pues es un equipo que te puede convertir en un DJ profesional simplemente en tus manos, ¿no? Con las aplicaciones que tenemos, pues le permite al usuario amante de la música pues hacer mezclas, hacer todo ese tipo de herramientas o funciones que un DJ normal realiza, pues lo podrás convertir en el mismo teléfono como un usuario profesional en este caso. ¿Cuáles son sus principales prestaciones? ¿De qué está dotado, etcétera? Sí, el equipo trae una aplicación ya integrada en el dispositivo, pues que te permite convertirte en un DJ. Te permite hacer mezclas, te permite hacer filtros, te permite hacer percusiones, te permite hacer un juego de diferentes funciones, pues que el usuario pues se va a convertir básicamente en un DJ profesional con nuestro equipo. Ok, entiendo que entre una de sus prestaciones son los altavoces estéreos en el equipo, que están complementados con un amplificador Ice Power Band Outer. Tú me vas a corregir si estoy en lo cierto o no. ¿Qué es lo que permite esta prestación específicamente? Sí, efectivamente, como el equipo es un equipo orientado a la música, con funciones muy especiales, pues se han integrado unos altavoces de calidad profesional, pues para que el usuario pueda escuchar una digamos que un audio y una música en una verdadera calidad de sonido. Pues estos altavoces te permiten a ti reproducir este tipo de música, canciones, etcétera, con alta calidad. Ok. Por lo que me estás indicando, casi, la gente pudiese pensar que un competidor muy cercano tuyo, este sería el equipo que pudiesen adquirir, ya que no pueden adquirir el otro o pudiesen hacer comparaciones. Sin embargo, en ese competidor cercano tienes de pronto el que puedas grabar o precargar una serie de canciones, puedes montar una fiesta añadiéndole al equipo un dispositivo para poder hacer una resonancia dentro de un espacio específico. ¿Qué ocurre con este dispositivo? Efectivamente, el equipo, como lo hemos comentado, pues la calidad de sonido es muy alta. Le permite a los usuarios pues armar su propia rumba, como decimos en criollo, pues con el equipo celular. También puedes inclusive conectarle altavoces alámbricos o inalámbricos y poder reproducir la música de no solamente usando los altavoces que trae el equipo, sino transmitirla a un altavoz adicional de este dispositivo. ¿Cuál es el sistema operativo que lo compone? ¿Es un sistema nativo de Samsung o es una aplicación que consiguieron dentro del mercado? Pues Samsung, haciendo estudios de mercado y viendo la necesidad de nuestros usuarios, pues desarrolla este tipo de aplicaciones. Te comento que este es un sistema operativo propio de Samsung, no estamos usando un sistema operativo de terceros, pues, y Samsung hace el esfuerzo de incluir en su propio sistema operativo herramientas diferenciadoras como el tema del DJ en la música de nuestro Samsung Beat DJ. La pantalla, que entiendo que es una pantalla táctil, según las especificaciones técnicas, este es AM02ED 2.8 pulgadas de complemento con la aplicación Digin con interfaz DIS. ¿Esto qué me ofrece como prestación siendo, supongamos que no soy un usuario conocedor? ¿Qué me permite esta aplicación? Mira, nuestra pantalla es espectacular, realmente. Le ofrecemos al usuario una pantalla de 16 millones de colores, que la resolución que te ofrece, la calidad de los videos, la calidad de la... Cuando tú ves la pantalla del equipo, pues estás viendo un equipo con una pantalla de mucha calidad. En cuanto a qué nos ofrece, pues nos ofrece una mejor visibilidad cuando tomas una foto, cuando estás reproduciendo una foto. Esta pantalla te permite a ti ver mejor las cosas que una pantalla convencional. Además de eso, tiene una aplicación llamada AMOLED, ¿verdad?, que nos permite a nosotros en ambientes externos ver la pantalla sin necesidad de estar ocultándola, etcétera. Sabes que existen pantallas en el mercado que la luz del día Al tú abrir un teléfono, tener un teléfono a la luz del día, pues te hace casi que imposible poder ver el menú, poder ver quién te está llamando. Pues, tiene que estar en un ambiente de sombra para poder visualizar la pantalla con mejor calidad. En el caso de nuestra pantalla, pues te permite en ambientes luminosos verla sin ningún problema. Ok, ahora vamos a entrar en temas un tanto espinosos, Jorge. Entiendo que viene con ciertas canciones precargadas. Varios blogs tecnológicos en el mercado e investigaciones que hice fuera con contactos que tengo en España y Centroamérica coinciden en que las canciones no se pueden extraer. ¿Esto es cierto? Efectivamente, por un derecho de que Samsung tiene con nuestros aliados de negocio, pues cuando nosotros precargamos canciones o cuando traemos canciones ya preestablecidas en nuestros equipos, nuestros socios de negocio pues nos piden que estas canciones no puedan ser extraídas del equipo, son únicamente para ser usadas en el equipo. Sin embargo, el usuario a través de la tarjeta micro SD, pues, a través de la herramienta PC Studio que viene también en el equipo o con el equipo, pues puede agregar canciones a su conveniencia. Es decir, si a mí me gusta cualquier género musical, pues yo perfectamente puedo agregarle canciones a mi equipo y poder disfrutarlas de una manera Ok, me diste excepcional. el pie para tocar un punto que es bastante importante, que es la herramienta PC Studio. Cuéntame un poco cómo sería el proceso para yo cargar al equipo música que a mí se me antoje. Yo te voy a decir algo en forma particular. Soy lejos de ser sancionado por mi audiencia. Soy un amante de cierto tipo de música. Te puedo decir que me gusta la música incidental, me gusta la ópera. Y probablemente, cuando yo consigo esto a nivel del internet, hay ciertas especificaciones técnicas que me indican cada una de las páginas para poder bajar este tipo de piezas musicales. ¿Qué haría esta aplicación en específico? Mira, tenemos dos vías para incluirle música a nuestro equipo celular. Una es usando la tarjeta micro SD. Perfectamente, puedes cargar la música en tu tarjeta de memoria que viene con el equipo, pues, y una vez que insertes la tarjeta de memoria en el equipo automáticamente va a reconocer que tienes archivos de música en tu memoria y pues te va a permitir reproducirlo. Esa es una vía. La segunda vía es usando la herramienta PC Studio. Esta herramienta de PC Studio te permite a ti conectar al equipo vía cable USB o Bluetooth y permitir transferir música o los archivos que tengas en tu computador a la memoria del teléfono. Simplemente abres un explorador de archivos. En el explorador de archivos vas a seleccionar la carpeta música y allí vas a copiar los archivos que desees reproducir en tu teléfono celular. Muy sencillo. Una con la tarjeta de memoria. Simplemente agarro la tarjeta de memoria, la inserto en un PC, etcétera. En la actualidad existen PC que traen el slot de memoria ya incluido. O puedes usar un adaptador. Cargas las memorias del PC a perdón, la música del PC a la memoria, y esa memoria, una vez que la insertas en el equipo ya automáticamente te la va a detectar, indiferentemente de la ¿Hasta carpeta donde esté. cuánta memoria soportaría el equipo con una tarjeta de memoria? Mira, estamos soportando hasta 8 GB de memoria externa. Imagínate, 8 GB un teléfono celular es bastante. O sea, podemos hablar de un buen número de canciones en diferentes formatos. Ok, hay otro punto que puede ser considerado un punto en contra, sobre todo para aquellos amantes de la estética de su dispositivo. Es acerca de las pantallas, que los dedos se quedan diseminados por todos lados cuando lo estás utilizando. Este punto es realmente cierto, y de ser cierto, y esto es una pregunta que quizás he hecho casi todos en todos los dispositivos. Hoy en día, evidentemente, al ser táctiles, corres el riesgo de que constantemente los dedos estén de alguna manera colocados allí en las huellas digitales. ¿Cómo se puede limpiar esto si esta es una realidad? ¿Qué es lo que ofrece en este sentido el equipo? Sí, efectivamente. No es secreto para nadie que tenemos un vidrio, ¿no? Y al tener un vidrio, pues se nos quedan las huellas o las manchas de los equipos allí. Simplemente limpiarlo con un trapito, con algo como el que usamos para los lentes, etcétera, para eliminar estas huellas, ¿no? Que más que todo no son fallas, sino simplemente Es es típico típico de cualquier cosa. Tú agarras un teléfono celular, Te un hago esta pantalla de pregunta porque televisor. puede parecer hasta cierto punto hasta ilógica, porque muchísima gente agarra, sobre todo los que son amantes de mantener sus equipos en perfecto estado, y agarran alcohol, agarran otro No, tipo de no, cosas. no, ¿Qué ocurre en este sentido? Y quiero que lo especifique. Sí. ¿Qué pasa si usamos algún líquido para limpiar nuestro equipo? Pues el equipo, como todos sabemos, el agua, el alcohol, etcétera, generan un sulfato. Al generar un sulfato, pues la tarjeta interna del equipo comienza a fallar. ¿En qué sentido? Porque existen conectores internos en la tarjeta madre, digámoslo así, la PBA del equipo, que al ser sulfatados, pues comienzan a generar un cortocircuito interno en el equipo y puede ocasionar fallas que no responda cuando el usuario está usando el equipo, o se enciende y se apaga, etcétera, que son fallas, digamos, que no son permitidas, ¿no? Al momento de tú hacer un reclamo de garantía, etcétera. Es importante destacar no usar elementos líquidos para limpiar el equipo, etcétera. Si tienen un problema, el taller técnico, pues él usará la solución autorizada y probada para hacer este tipo de mantenimiento. Okay. El dispositivo, entiendo que al ser orientado dentro del segmento musical, no estaría orientado en la navegación web. ¿Esto es cierto? Mira, el equipo es un equipo orientado a la música. De hecho, el diseño del equipo es orientado hacia el plato del DJ. Si puedes observar, el diseño del equipo es ovalado, no es el diseño cuadrado convencional, ¿no? Sin embargo, tiene las posibilidades de navegación web. De hecho, contamos con la aplicación SharePic, desarrollada propia por Samsung, pues que te permite a ti tener una conexión directa con blogs, con comunidades, tales como Facebook, MySpace, YouTube, entre otros. Pues, teniendo esto en cuenta, no estamos limitando el equipo hacia un segmento de música. Es el foco principal del equipo, pero contamos con herramientas adicionales que te permiten a ti como usuario no estar cerrado a un segmento, sino abrirte a otras funciones adicionales que te van a permitir compartir información con tus amigos. Dentro de este contexto, y específicamente dentro de las comunidades, la recepción de envío y recepción de mensajes multimedia es bien importante. ¿Qué ocurre en este sentido con este equipo? Soportado, 100% permitido. El equipo es un equipo multimedia, un equipo que te permite enviar y recibir archivos multimedia sin problema. Puedes enviar imágenes, videos, sonidos, etcétera, y poder reproducirlos sin ningún problema en tu equipo celular. O sea, no está cerrada la posibilidad, está permitida y está soportada nuestro equipo. Ok. Jorge, ya finalizando nuestro espacio, en términos de marketing, ¿hacia dónde está apuntando Samsung con esta nueva realidad? Te hago esta pregunta porque obviamente ya todos conocemos lanzamientos de equipos orientados a un nicho musical. Correcto. Y ahora Samsung llega con este equipo. Para muchos pudiese levantarse una matriz de opinión en la cual Samsung está llegando tarde dentro de ese segmento. Sin embargo, quiero que me aclares en términos mercado técnico por qué están llegando ahora. ¿Y hacia dónde están apuntando? Mira, inicialmente el target de Samsung era un target orientado hacia el ejecutivo, hacia la parte, digamos, que el high-end de los productos. Pues actualmente Samsung tiene productos en los diferentes segmentos. Hace poco, pues, hicimos el lanzamiento de una campaña Touch orientado hacia diferentes segmentos, ofreciéndole a los usuarios diferentes tipos de equipos con unas pantallas Touch, ¿no? En este caso, pues venimos con un híbrido, un equipo Touch, un equipo con música que le va a permitir a esos usuarios en el segmento de música, pues no solamente tener un equipo de música, sino también tener una pantalla 100% Touch. So, en este caso, Samsung, la idea es llegar a ese nicho, llegar a ese segmento. Tenemos la familia Beat, el Beat DJ es el primero en su familia, pues van a venir muchos equipos más orientados a este segmento. Pues la idea es poder conquistar a estos usuarios amantes de la música con herramientas innovadoras como las del Samsung DJ. No quiero revelarte lo que puede considerarse un tubazo, pero tengo una investigación referente a un equipo que va a ser posicionado también en muy alta gama y que apela probablemente a un ícono del arte a nivel del mundo. ¿Eso es cierto? Bueno, así como tú no puedes revelar, yo tampoco puedo revelar, ¿no? Los secretos que tenemos actualmente. Pues Samsung está ahorita orientado a investigar, porque si conocemos el mercado, pues vamos a tener un mejor desempeño con nuestros clientes. Pues estamos investigando, estamos haciendo levantamiento de mercado, estamos llegando al usuario, qué quiere el usuario, qué necesita el usuario, pues para luego ofrecerle el equipo que se adapte a sus necesidades. Ok, ya finalizando la última pregunta, ¿cuál a tu juicio está siendo segmentado el mercado local en Venezuela? Generalmente hay ciertas opiniones y tengo que hablar, evidentemente, no quizás por mencionar marcas, sino por mencionar la estructura, las soluciones que ofrece la tecnología de Ring. Ha sido considerada por el mercado corporativo de una manera bastante loable. ¿Qué ocurre si estás buscando un posicionamiento y Samsung sigue buscándolo dentro del segmento corporativo con soluciones que pueden ser mucho más integradas a prácticamente tener computación móvil en tu mano? Claro, Samsung, ¿qué está haciendo Samsung? ¿Qué estamos haciendo actualmente? Nosotros estamos ofreciendo productos no solamente con aplicaciones orientadas a cierto nicho, a cierto grupo de usuarios, sino simplemente estamos ofreciendo una experiencia general a los usuarios. No solamente le estamos ofreciendo música, sino que le estamos dando herramientas adicionales, pues, para que el usuario pueda tener no solamente una función, sino muchas, ¿no? En el segmento corporativo, pues, estamos lanzando, estamos en desarrollo muchos equipos orientados hacia Windows Mobile, a propios del sistema operativo Samsung, que no solamente te ofrecen una solución a un grupo de usuarios, sino que también te ofrece unas herramientas donde el usuario va a poder no solamente recibir correos, enviar correos, sino también tener herramientas adicionales que te van a ayudar en el día a día de tu trabajo, en el día a día de tu universidad, en el día a día personal. O sea, Samsung está haciendo esfuerzos para llegar no solamente a un grupo, sino a muchos. Finalmente, porque sé evidentemente que muchos estarán preguntándoselo, ¿por cuál de las tres líderes en el mercado vas a posicionar el equipo? Y más o menos un rango de, vamos a decir, de inversión que con nuestra audiencia pudiese considerar. Sí, efectivamente, pues estamos comercializando, ya está disponible en las tiendas, en las tiendas de MobileNet. Está disponible a nivel nacional, pues el precio inicial de este equipo fue 1.500 bolívares. Si bien vemos 1.500 bolívares para la inversión, como lo acabas de nombrar, no es que compre un equipo más del mercado, sino que estoy comprando una herramienta de entretenimiento, una estación de entretenimiento, pues que voy a poder usar no solamente para el uso día a día, sino con mis amistades, mis grupos, etcétera, y puedo estar 100% ligado usando Facebook, usando herramientas adicionales que tenemos en el equipo. Bueno, amigos, siempre les he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Ya me estoy despidiendo de ustedes en este espacio en que la tecnología siempre se hace presente para llevarles a ustedes lo último y más avanzado a nivel de información. Jorge López me atendió, gerente de soporte comercial y edición de Mobile Communication de Samsung Venezuela. Jorge, mil gracias por estar en nuestro espacio. Gracias a Dios. Hasta una nueva entrega reportó para ustedes Julio César Alcubilla. No se olviden de sintonizarnos nuevamente en los sucesivos espacios en 95.5 FM, la señal que siempre trae la información adecuada en el momento preciso, y a través de nuestro portal solucionesitecnología.net. Bueno, hasta una nueva entrega. Como siempre les he dicho, la base de la información es el conocimiento.